Tengo vida, madre. Tengo risas, hermana. Estoy libre, hermano. La paso bien. Tengo raras sendas, hija. Tengo gran encanto, primo. La cabeza me duele y la paso mal como vos. Tengo mi pelo y mi bocho y mis sesos. Tengo labios, tengo ojos, tengo naso, tengo boca. Tengo mis dientes, tengo mi lengua, tengo cejas, tengo cuello. Y mis venas y mis bolas, y mi alma y mi espalda. Tengo mi culo. Tengo mis brazos y mis manos y mis dedos. Tengo piernas y mis pies. Tengo mis uñas y mi estómago y mi sangre. Tengo vida, madre. Tengo risas, hermana. Estoy libre, hermano. La paso bien. Tengo rara celda. Tengo gran encanto, primo. La cabeza me duele y la paso mal como vos. Tengo mi pelo y mi bocho y mis sesos. Tengo labios. Tengo mis dientes, tengo mi lengua, tengo cejas, tengo cuello y mis venas y mis bolas y mi alma y mi espalda. Tengo mi culo, tengo mis brazos y mis manos y mis dedos, tengo piernas y mis pies, tengo mis uñas y mi estómago y mi sangre y mis tripas y mis músculos. Tengo vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Y voy a esparcirlos por el mundo, madre. Y voy a esparcirlos por el mundo, hermana. Y voy a esparcirlos por el mundo, hermano. Para que sepan lo que tengo.